Buenas tardes, estamos comenzando una nueva audición de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. En la tarde de hoy estoy sin ningún compañero de la Sociedad Teosófica, están todos muy ocupados, pero tengo la compañía salvadora de los técnicos acá en Radio Mantra, que me ayudan en cada una de las audiciones en que me ha tocado estar solo. Y también tengo otra compañía, usted que me está escuchando. Yo espero que mis comentarios de hoy le sean de utilidad, puedan tener cabida en su biblioteca mental para reflexionar sobre ellos, y también para que ustedes me manden sus reflexiones o sus preguntas. De manera que aunque no dialogo con un compañero de Sociedad Teosófica, ahí están ustedes del otro lado y vamos a establecer un diálogo. El martes pasado tuvimos acá al ingeniero Ariel Tarazaga, en su carácter de ingeniero nuclear. Nos habló bastante del átomo, del poder de la materia, de los riesgos de emplear ese poder, y dejó una puerta abierta para futuras audiciones para tener más detalles acerca de esa complejidad que es el átomo, que me da la impresión que todavía tiene sorpresas para darnos, y por lo tanto demasiado bien no se conoce del todo, ¿no? Pero hay otro compuesto, que no es el átomo, que también es una dínamo de poder, es un centro de poder, y somos nosotros, los seres humanos. Los seres humanos dejamos traslucir nuestra energía y nuestro poder en todos los actos de nuestra vida, incluso cuando dormimos. Cada ser humano es un centro de poder, es un centro de energía, es un centro transmisor y receptor. Es un centro ideal para recibir propuestas, retos del mundo exterior, de la naturaleza total, de los demás seres que componen la naturaleza, y también para dar sus respuestas a esos retos que le llegan. La inteligencia del ser humano se desarrolla, se despliega gracias a la experiencia, la inteligencia que ya está latente dentro, gracias a los mensajes, a las incitaciones que llegan desde afuera, tiene la capacidad de desarrollarse, de adaptarse a las condiciones, de dar una respuesta inteligente, inclusive de modificar las condiciones ambiente. Porque el hombre, para bien o para mal, con su poder mental, es capaz de hacer bien a la naturaleza o hacer mal a la naturaleza. Es decir, que no solamente a quienes nos rodean, con nuestros estados psíquicos y mentales, les envenenamos o les clarificamos la aurora, la vida, el estar al lado nuestro, sino que también expande ese poder y esa capacidad hacia todas partes. Hoy me voy a detener en mis reflexiones en ese punto. Vamos a comenzar por un análisis somero, no profundo. No hay tiempo en una audición. Estas visiones filosóficas llevan mucho tiempo, llevan a veces años de estudio y años de experimentación. Por tanto, vamos a hacer un análisis somero del ser humano. ¿Qué es lo propio de nosotros? Lo propio de nosotros es saber que estamos vivos, que estamos pensantes, conscientes, que podemos decir yo soy. Es decir, el hombre es una unidad compleja de autoconciencia, y la autoconciencia significa estar percatado de lo que pasa en sí mismo y de lo que pasa en el exterior a través de los sentidos. De modo que el hombre es un ser complejo. Es un ser complejo también por los niveles de su naturaleza. El hombre es un compuesto de cuerpo físico, tiene un nivel vital. En los estudios de ocultismo hay nombres especiales, a veces tomados de la literatura griega, de la literatura de la India y a veces también del hebreo. Tiene, digo, un nivel vital, un nivel emocional o psicológico. Sobre las emociones hay un campo muy rico para investigar. Hay un nivel mental y hay un nivel espiritual. Un ser humano más o menos desarrollado en su evolución ostenta estos niveles: el nivel vital, el nivel psicológico o psíquico o emocional, como ustedes quieran llamarlo, y el nivel mental y espiritual. Esos niveles suprafísicos viven en el cuerpo físico. Hay una discusión desde antiguo acerca de en qué lugar del cuerpo físico vive cada uno de esos niveles. Por ejemplo, el espíritu en la cabeza, el nivel psicológico, pasional, emocional, en el tronco, etcétera, etcétera. Desde Platón, en sus diálogos, se habla de lo que son las sedes de esos niveles o principios invisibles, superiores, dentro del cuerpo físico. El cuerpo físico los aloja a todos. Ustedes observemos la ebullición de nuestra cabeza cuando la meditación ha sido profunda, o cuando el problema intelectual que hemos tenido delante también ha sido profundo y abarcante. Pero en cambio el nivel emocional nos ataca en el hígado, nos ataca en la parte media de nuestro cuerpo, y así sucesivamente. Y es que cada parte del cuerpo tiene la sede de estos principios de que nosotros hemos estado hablando. Esos niveles o principios no siempre son amigos entre sí. Cada uno de ellos quiere lo suyo, y a veces lo que interesa a uno de ellos es nefasto, se considera destructivo para otro. Voy a poner un ejemplo. La ansiedad psicológica en el fumador le pide fumar, pero la razón, el intelecto, pide no fumar, y estalla una lucha dentro del ser humano. Esas luchas son intelectuales, son morales. En el Evangelio, Jesús dice, demostrando lo gran psicólogo que era: aquel que codicia a la mujer del prójimo ya cometió adulterio en su corazón. Significa que cuando se instalan en nuestra mente pensamientos no positivos, pensamientos negativos, que hacen cundir el dolor en quienes nos rodean, nosotros somos responsables, y de esos pensamientos siempre vamos a encontrar una repulsa en nuestra conciencia espiritual. Nuestra conciencia espiritual no admite eso, y el hombre es un campo de batalla en varios niveles, porque sus principios o niveles, cada uno quiere lo suyo, desatendiéndose de los demás. Esto nos hace ver la complejidad del ser humano. Somos una unidad compuesta de carne, de vitalidad, de emociones, sentimientos, pensamientos, espiritualidad de carácter superior, y a todo ese conjunto le llamamos un ser humano. se podría decir mucho más de la complejidad, pero ahora pasemos a otro aspecto de nuestra naturaleza, y es la diversidad de madurez en los seres humanos. Y por madurez no me refiero a madurez física, ni siquiera a madurez intelectual. Estoy hablando de madurez de conciencia, de madurez del espíritu. La madurez de la conciencia o del espíritu no marcha acompasadamente con la madurez del cuerpo físico. Por eso hay jóvenes de 20 años que nos dan lecciones de moral y de creatividad. Y tenemos personas de 60 o 70 años que se comportan como niños. Esto significa que hay una edad del cuerpo y hay una edad del alma, que hay leyes para la evolución del cuerpo y leyes para la evolución de la conciencia. Y lo que surge con naturalidad es que las leyes de la evolución de la conciencia son más lentas en el tiempo y en el espacio que la evolución del cuerpo físico. Por eso, cuando ya llegamos a una edad madura, a veces nos avergonzamos en el interior de nuestra conciencia de reacciones que hemos tenido ante retos de la vida, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con la naturaleza, y nosotros, en ese avergonzamiento de carácter interno, decimos: me estoy portando como una criatura. Desde luego que esa autocrítica la podemos hacer, pero cuando esa crítica nos la hace otro, nos ofendemos, nos molestamos. Justamente nos molestamos porque sabemos que somos culpables de incurrir en esa falta que nos están señalando. La diversidad de madurez en los seres humanos tiene que ver con el número de existencias que se han vivido sobre la tierra, que el alma ha vivido sobre la tierra, y también con el aprovechamiento de cada una de esas existencias. Voy a poner un ejemplo. Nosotros, cada día de nuestra vida, podemos hacer un avance. Cada día de nuestra vida, salvo excepciones, tenemos que salir a la calle, tenemos que estar con el prójimo. Si estamos en edad de trabajar, tenemos que ir a la oficina, a la industria, al comercio, donde sea que trabajamos. Nos rodeamos de gente, rodeamos a la gente e interactuamos. Ese interactuar pone en evidencia la capacidad y la madurez de nuestra conciencia. Cuando interactuamos, y por eso el hombre evoluciona en compañía de otros seres humanos, evolucionamos gracias a que somos un conglomerado, porque si estuviéramos solos y dando una sola nota, permaneceríamos en ese estado por toda la eternidad. Entonces, hay una madurez de conciencia, una madurez de respuesta a los problemas de la vida, y eso indica la edad espiritual que tenemos. La edad física, repito, no tiene que ver con eso. Y hago hincapié en ustedes que me están escuchando para que ahora mismo hagan una especie de análisis de sus reacciones. Y es posible que vean que muchas de ellas son aniñadas y que ya no corresponden a la edad física que se tiene. La evolución no deja de trabajar cada día, y nosotros somos un agente autoconsciente que debemos tomar nuestra evolución en nuestras manos. Ahora hablemos de los temperamentos humanos. Los temperamentos humanos son diversos. Así como hay estados de conciencia diversos, a la naturaleza no le gusta repetirse. Cuando del uno supremo y universal aparece una manifestación, se proyecta en el campo del universo esa manifestación y enseguida hay una polaridad. A esa polaridad la llamamos espíritu y materia. Algunas veces decimos con los pitagóricos que del número uno surge el número dos y del número uno y del dos surge el número tres y enseguida tenemos una multiplicación. La manifestación universal va de lo simple a lo complejo y va de lo uno a lo múltiple. Tanto es así, tanto goza la naturaleza de lo múltiple, que no hay dos hojas de los árboles que han existido y que existen en el mundo iguales. Tan rica es la superabundancia del uno supremo, del uno universal, que en su manifestación puede mostrar infinitas variedades, y por eso los hombres son de una gran capacidad de temperamentos. Acá los afectuosos directivos de Mantra hace unas semanas me obsequiaron con un volumen que está dirigido a los nuevos grupos de servidores de la humanidad, y en ese libro la autora, la señora Bailey, destaca en la humanidad cuatro tipos de estado evolutivo. Llama a esos la masa, llama a los seres que comienzan a pensar como segundo grupo, a los que están en un estado de intelecto despierto, que ya están bebiendo más allá de las apariencias, quieren ir al noumen, quieren ir a las causas fundamentales, y finalmente aquellos que han puesto un pie en una senda de la vida espiritual, en el cual, aunque son aprendices, pero ya están en esa senda, ya están en capacidad de transitar el último tramo de la vida del alma, porque el alma, en su evolución física, transita por todos esos estados, y después, cuando llegó a la perfección, pasa a otro grado, a otro lugar en la naturaleza y en el cosmos, y entonces llamamos a ese género de individuos que forman una unidad muy perfecta, jerarquías cósmicas. Pero hasta ahí vamos y nos detenemos. Así pues, hay una variedad de temperamentos, para algunos tres, para nuestra autora recién citada cuatro, inclusive hay quienes hablan de cinco, seis y hasta de siete tipos de temperamento humano. Cada temperamento reacciona ante los retos de la vida de un modo distinto. El temperamento artístico va a reaccionar de un modo distinto ante una puesta de sol llena de carmines y de violetas y de azulados que un temperamento científico. El temperamento científico va a decir ante ese espectáculo, sin conmoverse, mañana va a llover. Pero el temperamento artístico crea de ese espectáculo poesía, música, belleza por doquier. Son dos temperamentos humanos que ante el mismo hecho responden de diferentes maneras. Y de acuerdo a nuestro temperamento, respondemos de diferente manera. Vean ustedes la variedad de seres humanos. Primero está la complejidad de principios que lo animan, los niveles de su ser y de su conciencia. Después está la diversidad de estados de evolución. Como en una familia muy numerosa y muy longeva, hay desde los pequeños recién nacidos hasta los bisabuelos y a veces tatarabuelos. Hay una gran cantidad de seres en distinto estado de evolución física. En la humanidad hay una gran cantidad de seres de distinto estado de evolución mental. Y luego están los temperamentos que hacen que ante un mismo hecho reaccionemos de distinto modo. En algunos aspectos parecidos, pero en otros distintos. Esta es la complejidad de cada uno de nosotros. Y cuando el oráculo de Delfos, consultado, decía a los atenienses, hombre, conócete a ti mismo. Ese conócete a ti mismo era una especie de mandato, de ley moral, y cuando la madurez del alma alcanza cierto punto, hay necesidad de contestarse a la pregunta, o a varias preguntas. ¿Quién soy? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Estas son preguntas fundamentales que las vamos a dejar ahora para meditar un breve espacio de tiempo mientras ustedes y yo hacemos una pausa y ordenamos nuestras ideas. Vamos a una pausa. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, retomamos y les quiero decir que hemos recibido una cantidad de preguntas y algunos comentarios. Voy a contestar las preguntas que me es posible dentro del tiempo de que disponemos. Dos de ellas tienen familiaridad, digamos que se pueden contestar de una sola vez. ¿Debemos cambiar urgente la polaridad, ya que por lo que se demuestra, el hombre eligió bastante mal, siendo tan... Esto no lo entiendo muy bien. Bueno, y la otra pregunta, el cuerpo físico con el que encarnamos, ¿responde al nivel de conciencia que trae el alma? Vibratoriamente y en acción. Bueno, sobre cambiar la polaridad, yo entiendo que es cambiar los motivos de nuestra vida, cambiar de acciones. Efectivamente, eso se hace o por comprensión, por una dosis de sabiduría, o también se hace impulsado por el resultado de malas acciones, el resultado kármico que trae dolor a nuestra vida y que, debido a eso, vamos aprendiendo muy lentamente. Durante los primeros estados de la evolución en la Tierra, en sus primeras existencias, el alma es como un niño, le cuesta mucho entender que hay leyes de evolución, que hay leyes de armonía contra las cuales no se puede actuar. Y si nosotros actuamos contra esas leyes de armonía, deviene dolor porque la naturaleza vuelve otra vez a la posición armónica natural. Voy a poner un ejemplo. Nosotros vamos a una fiesta, una comida, una cena con amigos. Hay abundante comida y comemos mucho. Es decir, comemos más de lo que necesitamos. Casi siempre comemos más de lo que necesitamos comer. Pero a veces comemos un poquito más. A veces un poquito más. Y a veces salimos indigestados. El comer y beber en cantidades que el organismo no necesita, hace que nos sintamos mal y descompuestos un día, dos, tres, nos podemos sentir intoxicados. De manera pues que la naturaleza en esos días expulsa todo aquello por lo cual está sufriendo, es decir, los excesos de nuestra gula. La naturaleza tiene una nota que es la armonía universal. Y lo que nosotros llamamos dolor, esto les ruego que lo atiendan bien, lo que el ser humano llama dolor no es otra cosa que las consecuencias de haber atropellado las leyes de armonía de la naturaleza. El ser humano fue creado, fue puesto en el planeta Tierra por la naturaleza para que sea sano y feliz, en vez de ser enfermo e infeliz como lo es generalmente. Acá hablan de una cambiar la polaridad, nos preguntan, ya que el hombre ha elegido tan mal. El hombre, por ignorancia, puede actuar en contra de la armonía de la naturaleza, de lo que en los estudios de teosofía llamamos el plan divino. Vivimos en una naturaleza con leyes. Nosotros no estamos solos y el hombre no puede hacer lo que le viene en gana a menos de sufrir las consecuencias de eso. Por eso no puedo ir a una fiesta y hartarme de bebida y de comida sin después sufrir las consecuencias. Nadie me obligó a comer más y a beber más de lo que debía. Nadie. Nadie me castiga por haber bebido y comido más. Yo me traje eso. Cada ser humano se trae sobre sí, y eso es la ley ineluctable de la naturaleza. Eso no lo podemos cambiar. Y por eso los antiguos filósofos decían que sabio es aquel, estoy citando a Heráclito, sabio es aquel que comprende el plan del Logos para la humanidad y la naturaleza y vive creativamente conforme a ese plan. Sabio es. Y el que no vive conforme a ese plan es porque todavía le falta madurez y lecciones de la vida. Pero tengan presente con esto, no se nos castiga, nosotros traemos las condiciones de sufrimiento, pero con la sabiduría nosotros traemos condiciones de felicidad. En la naturaleza, el hombre es dejado solo. Los otros reinos de la naturaleza son guiados por jerarquías espirituales. Obedecen al instinto, obedecen a leyes de la naturaleza. El ser humano tiene una cuota de albedrío, y ese albedrío tiene sus riesgos, y esos riesgos son los que todos nosotros sufrimos. De modo que sí que hay que cambiar de polaridad, de modo de ser. Y quiero terminar estas dos preguntas diciendo que el cuerpo físico siempre es un cuerpo kármico. En la naturaleza, la justicia es soberana. Tenemos el cuerpo físico que nos merecemos de acuerdo al karma que nosotros hemos generado en vidas anteriores. No vamos a tener el cuerpo de un yogui del Himalaya, que es un cuerpo casi etéreo, de una pureza extraordinaria, si hacemos la vida común y corriente, intoxicando al cuerpo con tanta cosa que no es armoniosa, que no sirve para un desarrollo espiritual y que a nosotros nos parece muy natural. De acuerdo a nuestra dirección mental, a nuestra dirección emocional, así nosotros vamos a tener el cuerpo físico natural para que esas condiciones sigan adelante y aprendamos las lecciones que tengamos que aprender. De modo que ahí también el ser humano no tiene por qué quedarse tranquilo, porque él es el arquitecto de su propio destino. Esta es una lección fundamental que hay que aprender si queremos pisar el sendero. Bueno, otra pregunta dice: ¿el espíritu o el alma tiene capacidad de regular nuestros distintos niveles? Sí, no solamente tiene capacidad, tiene el deber de hacerlo. Yo creo que cuando hemos descubierto una faceta mal de nuestra naturaleza y tenemos una conciencia espiritual desarrollada, no nos quedamos tranquilos, tratamos de corregirnos. Así como señalamos a los demás y nos gustaría que corrigieran aspectos desagradables de su naturaleza, hay que corregir los propios que uno tiene. El espíritu en el hombre, la esencia suprema en cada ser humano, es el poder universal. No hay nada que no pueda. Así como hay poder en un átomo, decíamos al principio, el hombre es una fuente de poder universal. Y es por eso que en el ciclo iniciático, uno a uno, los poderes que el hombre tiene se van desarrollando, aparte de los que ya posee y tiene desarrollados. Otra pregunta dice: para la teosofía, ¿hay estadios de conciencia? ¿En qué nivel estamos en general? Mire, a mí no me es fácil decir en qué estadio de conciencia está la humanidad en general. Desde luego, si miramos el panorama del mundo, de la humanidad actual, con sus guerras, sus agresiones, sus atropellos, desconfianza por todas partes. El crimen como algo que se puede utilizar de una manera natural. Las venganzas, el aturdimiento que hay con el alcohol, con el sexo, todo eso nos indica de que no hay un nivel, no digo elevado de conciencia, que no hay en general un nivel vuelto hacia los problemas de lo que llamamos el sendero. Eso falta todavía. La humanidad en general sí tiene que recorrer un camino sobre el particular. Pero dentro de la humanidad hay grupos que ya han atendido a eso, ya han reflexionado, se han preguntado qué hago aquí. Y cuando un hombre se hace una reflexión de esa naturaleza, es porque sabe que es ignorante y busca a alguien más sabio. ¿Y quién es más sabio? El maestro. De ahí que para buscar a un maestro hay que confesarse la ignorancia previamente, si no, no se lo busca. Estamos muy autosatisfechos con las pocas cosas que nosotros conocemos. Así es que el ser humano es capaz de regular su naturaleza en todos los niveles. Diré para terminar que las disciplinas de carácter esotérico, las austeridades, la meditación, son otros tantos medios para disciplinar, para regular todos nuestros niveles y enderezarlos a un fin único, al de una vida universal, al de una vida que cada vez tenga menos limitaciones. Me parece que todavía hay otra pregunta. ¿Nuestra alma nutre la conciencia o nuestra materia debe nutrirse para poder integrar con el alma? Los roles de la materia y del espíritu, o del espíritu y las envolturas sutiles y física de que se envuelven, interactúan. La característica de la materia es adaptarse a las necesidades del espíritu. Cuando el espíritu toma posesión consciente y decide ser el dueño de la evolución, el que marque la línea, la materia, que ha sido como un caballo salvaje, una vez que el jinete se pone por primera vez arriba, corcovea y trata de derribarlo. Pero ese caballo, una vez domado, conduce al jinete a donde el jinete quiere. Esta es una imagen de los cuerpos sutiles y del cuerpo físico. La materia es salvaje, carece del sentido que tiene el espíritu, y el espíritu le imprime su sentido a la materia. El espíritu es el que da un sentido a la vida, si no, la vida es desordenada y no tiene ningún sentido ni se dirige a ningún lado. De modo pues que sí, la materia cambia con las incitaciones del espíritu, se nutre de las ideas superiores del espíritu, y el espíritu moldea un vehículo para conocer el universo, experimentar y afirmar su presencia constructivamente. Porque cada espíritu individual, cada pequeño logos, fragmento del logos dentro de nosotros, es un futuro logos cósmico. Nuestro futuro es de un esplendor que hay que meditar en ello para ver qué rica es la naturaleza. Y en el próximo bloque, porque ahora descansamos, vamos a terminar con el tema que tengo para hoy. Hacemos una pausa. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, llegamos al último bloque y me quiero referir a que hace unos minutos yo hablé de poderes que están latentes, que están potenciales y que la naturaleza, a veces con ayuda de nosotros mismos, que podemos acelerar el proceso, va a ir desarrollando en el tiempo. Pero hablé también de poderes que ya tenemos. El hombre es un ser vivo, es un centro de poder y de energía. Miren ustedes, con el brazo que levanto y golpeo para lastimar, con ese brazo puedo levantar a un herido, puedo acariciar a un sufriente, puedo recurrir a miserias que ocurren al lado mío. La fuerza química que yo utilicé para golpear es la misma fuerza que yo utilizo para curar a un enfermo, para hacer una ejecución de música en un violín y llevar paz y belleza a los demás. Es decir, que ya poseemos una serie de poderes y no nos damos cuenta de ellos, y no sabemos inclusive de qué modo los estamos usando. Miren el poder del sonido. ¿Qué poder tenemos sobre los estados emotivos de los demás, de nuestra familia, por ejemplo, cuando digo un buen día agrio o cuando digo un buen día dulce? Cuando mi saludo hiere o mi saludo consuela, mi saludo lleva alegría, lleva paz a los demás. Hemos utilizado el poder del sonido. Los sabios hablan poco porque no gastan semejante poder que tenemos. De manera, pues, que los poderes de cada uno de nosotros, los que ya estamos usando, son muchos. Les voy a narrar algo de lo cual todos ustedes tienen noticias. Ustedes han visto algún filme, alguna película, donde un presidiario escapa de la prisión. Unas horas después, los guardias se dan cuenta de la fuga, se dan cuenta de que este preso ha escapado de la prisión, y con unos perros, con un olfato extraordinario, hacen oler ropa del que se ha fugado al perro, y el perro sigue el rastro por donde el presidiario ha huido. Miren ustedes, varias horas después, el rastro del olor característico de nuestro cuerpo sigue en la atmósfera y un perro con semejante olfato puede seguirlo y puede descubrir dónde se escondió. Es decir, emanamos en lo físico un perfume de nuestro cuerpo. Yo no digo, voy a adelantarme algún malentendido, del olor de cuando no nos bañamos por muchos días. No me refiero a la suciedad, me refiero a la nota, al olor característico que cada cuerpo tiene. De modo pues que esa emanación de nuestro cuerpo permanece en la atmósfera. Nosotros tenemos un sentido del olfato muy limitado y no percibimos por dónde se fugó, por dónde se ha ido el presidiario. El perro puede seguir el rastro y puede ese rastro tener muchos kilómetros. Después de horas de la fuga, esa emanación nuestra continúa en la atmósfera. Pero también tenemos un olor emocional y uno mental. Son nuestros estados psíquicos. Olemos bien o olemos mal, de acuerdo a cómo nos sintamos nosotros. Nosotros somos responsables de embellecer la atmósfera con perfumes o emponzoñarla con nuestros estados, que en el lenguaje cotidiano llamamos, en el lenguaje cotidiano denominamos de rayadura, cuando estamos rayados, cuando estamos neuróticos, histéricos. No podemos dejar de emanar. Emana la vida. Nosotros somos seres que están emanando y podemos controlar nuestras emanaciones, como podemos controlar las energías que nosotros tenemos. Miren ustedes la responsabilidad moral que existe cuando conocemos estas enseñanzas de carácter esotérico. Ya la vida nos hace a nosotros centro de nuestra propia evolución para hacer una alquimia, para cambiar aquello que está discorde con la naturaleza o aquello que está en armonía con la naturaleza. Así pues, nuestra atmósfera es una atmósfera perceptible. A ustedes quizás les ha pasado que entran en una casa a donde van de visita y perciben que hay tragedia en esa casa. En otra casa encuentran un clima feliz y se sienten cómodos. Es por la atmósfera que hay y que cada uno deja en su hogar. Lo mismo ocurre con la vida de relación. Subimos a un tren, a un ómnibus, nos sentamos al lado de alguien y estamos molestos. Pero nos sentamos al lado de otra persona y no hay ninguna molestia. ¿Por qué? Porque las emanaciones se mezclan en la vida. Vivimos muy cerca unos de otros y el estado psíquico, entonces, o lo embellecemos o lo infectamos de acuerdo con nuestros estados. Yo les estoy hablando de cosas no teóricas. Ustedes saben que lo que estoy diciendo es así. Sabe que cuando una persona está con muchas dificultades y agresiva, nosotros sufrimos las consecuencias, tanto que a veces tenemos que prepararnos para una entrevista, para estar en compañía de alguien y nos decimos, no me va a afectar, no me va a afectar, etcétera. Claro que en ocultismo hay otra forma de encapsularse y no dejar que penetre nada, pero de cualquier modo sí nos damos cuenta que tenemos que evitar que esa persona que es un centro de discordancia, que está pasando un mal momento en su vida, nos transmita a nosotros y que nosotros vibremos en armonía con eso. Porque para ayudar a esa persona tenemos que evitar caer en el mismo estado de ella. Para ayudar a la humanidad, y hay grupos de ayuda a la humanidad, tenemos que estar puros nosotros. Y todo el sufrimiento de la humanidad tiene que ser ajeno a nuestra naturaleza. sino lo que hacemos es dar discursos, como el que yo estoy dando ahora. Pero los discursos no cambian la vida de nuestro prójimo, de quienes nos rodean, y en cambio nuestro prójimo cambia con nuestro ejemplo. Cuando nos ven ser un centro de armonía y un centro de paz, irradiando, emanando. Esa es la naturaleza de los Budas y de los Cristos, seres irradiadores de paz y de armonía. Y si los sintonizamos, nuestra armonía y nuestra paz interior crece. Es lo que le deseamos en esta página de la Sociedad Teosófica, y les agradezco la atención. Los saludo hasta el martes próximo.